Pico de la Guardia Civil forman parte del dispositivo de la DGT para este puente, en el que han previsto casi 4,5 millones de desplazamientos. Y este domingo será enterrada la última víctima de la violencia machista en Andalucía, una mujer de 28 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este sábado en la localidad jienense de Úbeda, entre los restos de su vivienda incendiada. José Moreno. Tras extinguir las llamas, los bomberos encontraron el cuerpo de Sandra en el salón de su vivienda. Desde el primer momento, la policía sospechó que el incendio podría haber sido provocado y comenzó a recabar testimonio entre el círculo más cercano a esta mujer. Además, se dictó una orden para intentar localizar a Iván, de 23 años, su pareja desde hacía unos meses. Fue la Guardia Civil la que dio con él poco después en Granada. Había sufrido un accidente en la carretera Sierra Nevada cuando viajaba en el coche de ella. La patrulla que se presentó en el lugar del siniestro lo detuvo tras dar positivo en la prueba de alcoholemia. Después de trasladarlo hasta el cuartel, se le acusaba de homicidio al conocerse los primeros datos de las investigaciones policiales y saltar la alerta del protocolo para la violencia de género de las fuerzas de seguridad. Durante la jornada del sábado se ha practicado la autopsia al cadáver y han continuado las pesquisas de la policía para reconstruir lo ocurrido en las horas previas al suceso. Otra mujer ha resultado este sábado herida tras haber sido agredida con un arma blanca en el cuello cuando se encontraba en un supermercado en la capital gaditana. Entre tanto, el supuesto agresor huyó tras perpetrar los hechos. En cuanto a las temperaturas, a esta hora de la noche tenemos 19 grados en Isla Cristina, en Huelva, 18 en Castillo de las Guardas, en Sevilla, y 20 grados en Rota, en Cádiz. Llegamos a las 12:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Familias de acogida. Recientemente se ha podido leer en la prensa una noticia de la Junta de Andalucía en la que se está buscando a familias para acoger a 1.500 menores desamparados, niños abandonados o maltratados psicológicamente por sus progenitores, supuestamente los que tendrían que cuidarlos y protegerlos de todo peligro. Muchos de estos niños tienen una discapacidad física, psíquica o sensorial, o padecen una enfermedad crónica o son portadores del VIH. Vidas humanas indefensas, dependientes, que desde su más tierna infancia ya comienzan a sentir el rechazo. Vidas condenadas, aún antes de nacer, a no experimentar el sentimiento del amor, la aceptación, la aprobación, la identidad. Niños que crecerán con las carencias afectivas al que todo ser humano tiene derecho. En definitiva, vidas rotas, expuestas a la compasión de que alguien, alguna familia, haga un hueco para ellas en su hogar, por un tiempo, ya que acogida no es lo mismo que adopción, por lo que se verán pasando de un lugar a otro, de un hogar a otro, sin sentido de pertenencia. Hijos de nadie, esperando que las circunstancias cambien, que el tiempo pase rápido, pero el tiempo solo corre en su contra, pues cada segundo que pasa en la vida de un niño es crucial para su normal desarrollo. En los primeros 4 años de vida, el ser humano forma los cimientos de lo que será más tarde su futuro. Teniendo en cuenta que estas son las cifras de Andalucía, si lo consideramos a nivel nacional o yendo un poco más lejos a nivel mundial, las cifras serían realmente aterradoras. Reflexionando en esta noticia, no puedo dejar de preguntarme qué está ocurriendo dentro del corazón del ser humano. ¿Dónde está el amor? Pero sobre todo, ¿dónde está la solución? ¿En organismos oficiales, en el Estado, o quizá en tantas ONG que se levantan cada día, o tal vez en familias tocadas y movidas por compasión o por la conciencia? ¿Dónde se puede buscar al culpable de tanto dolor, de tantas heridas, de tantos padecimientos? ¿Podemos ponerle nombre, cara? Quizás el padre o la madre, tal vez adultos que tampoco tuvieron infancia, que también sufrieron en sus carnes el rechazo, el abandono, la maldición. Víctimas del sistema, encadenados a la vida como simples supervivientes, aferrados a la subsistencia, viéndose impotentes ante tantos sentimientos contrarios a sus propios deseos. Definitivamente creo que la separación que se produce entre el hombre y Dios como causa del pecado es lo que lleva al hombre a manifestar su condición caída, desprovisto de todo amor y abundando en egoísmo. Desde el principio, en el corazón de Dios ya estaba establecida la familia. El hombre fue creado por Dios con un propósito. Él anhela como padre tener hijos y amarlos, y por amor a la humanidad entregó a su único hijo, Jesucristo, máxima expresión de amor, el que en esencia es amor. Nada puede el hombre por él mismo si no se le es dado. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. El hombre no puede dar lo que no tiene. En la gran familia de Dios no hay lugar para el rechazo porque su amor lo cubre todo. Su amor es infinito, su amor es para siempre y por siempre. ¿Has hecho tuyo ese amor de Dios? Hazlo para que también pueda darlo a otros. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Vamos de nuevo, buenas noches, felices madrugadas. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Yo que me alegro. Lo que digo siempre es verdad, no iba a llegar nunca el fin de semana, no iba a llegar nunca, ya estamos aquí, ya es el segundo programa que hacemos. A la carta que comienza ahora mismo, hasta las 4 de la madrugada. Que se dice pronto, ¿eh? Así que me tienen que ayudar, ¿eh? Ustedes son los que van, ya saben, confeccionando la lista de reproducción, la lista de las canciones que vamos escuchando aquí cada viernes al sábado. Y cada sábado al domingo, que es el día que estamos estrenando ahora mismo. Vías de comunicación son varias. A través de Facebook, ya saben que pueden buscar a la carta en Canal Sur Radio. Podemos abrir una más, si ustedes quieren. Hay una cuenta en Twitter que se llama @juradocop, acabado en COP, juradocop, en la que pueden también dejar sus tweets. O bien los dos números de teléfono que siguen activos 24 horas al día, los 7 días de la semana. 900-844-643 y 954-46-7057. Miguel Alba en la coproducción y en la realización de este programa que comienza ahora mismo, con quienes habla, ya saben, hasta las 4, Juan Antonio Jurado. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, soy Manuel Vargas, de Almería. Me gustaría escuchar la canción de Medina Zara, Una noche de amor desesperada, dedicada para Clotti, mi mujer. Gracias. Pues nada, Clotti, aquí tiene Una noche de amor desesperada. Yo prefiero las noches de amor apasionadas, pero bueno, es cuestión de gustos. Comenzamos con Medina Zara, bienvenidos. Desesperada, que no apasionada como debería ser. Medina Zahara, un grupo español de rock, una de las figuras emblemáticas del llamado rock de Andalucía, que nació exactamente en 1979 en Córdoba. Manuel Martínez, la voz inconfundible, Pablo Rabalán en los teclados, Manuel Molina con el bajo, José Antonio, la batería, José Antonio Molina y Miguel Galán en la guitarra. Entre otros, ha habido más gente que ha ido trabajando en ese... en ese grupo, en esa formación de rock de Andalucía. Manuel Barroso Burgos nos decía ayer que gracias por el tema My Way, a mi manera, de Frank Sinatra, ese que adaptó del francés al inglés Polanka hace muchísimos años. Bueno, pues por ahí van los tiros en nuestra próxima llamada. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hoy me voy a pedir, a ver si tengo suerte que me la pongáis, Sometime Stupid, de Frank Sinatra. Una canción que es muy graciosa y que canta con su hija. Y si puede ser, como pedís dos temas, pues la otra, alguna de Marc Anthony. ¿Eh? Alguna salsa o algo, pero en español, me gustaría que en español. Ajá. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, esto se lo dedico a todas las personas que, por ejemplo, que no llaman, como yo nunca he llamado. ¿Por qué? ¿Por qué? Este programa me gusta mucho. Gracias. Y por eso lo hago. Pues muchísimas gracias. Llamen ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Es que me hacen falta. ¿Saben ustedes lo que es estar aquí hasta las 4:30 complaciendo a los andaluces con las canciones que forman parte de sus vidas, que nos cuenten por qué les gusta, qué les recuerda, cuándo la escucharon por primera vez, qué sensación les trae a la memoria? Un placer hacerlo. Llame usted más veces. ¿Y usted no ha llamado aún? ¿A qué está esperando? Frank Sinatra y Nancy Sinatra con Something Stupid. Algo estúpido. Canal Sur Radio, esta es A la Carta. La mejor música de la historia, condensada cada fin de semana en 4 horas de radio. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Es algo estúpido, pero te quiero. Something Stupid, Nancy Sandra Sinatra Barbato, el nombre completo de esta mujer que nació en Jersey City, en New Jersey. Nancy Sinatra, actriz, cantante estadounidense, hija de Frank Sinatra, con su primera mujer, Nancy Barbato. Canción de 1967, exactamente. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Aquí pidan de todo menos dinero, ¿eh? Eso es imposible. Ya quisiera yo. Más canciones. Recuerda los teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. A través de Facebook, búsquennos de la siguiente manera con la frase A la Carta en Canal Sur Radio, y también tengo una cuenta de Twitter por si quieren tuitear un ratito. @juradocop, acabado en COP. ¿De acuerdo? Hola, buenas noches, Juan Antonio Jurado. Soy Antonio Franco con de Vélez, Málaga. Hola. Cuando puedas poner de Camilo VI, Vivir así es morir de amor. Bueno, muchas gracias. Y a todo el equipo, gracias, Juan Antonio. De nada, hombre. Ahora. Un abrazo muy fuerte. Hay mucha gente a la que le gusta Camilo VI, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola. Soy Araceli de Lucena. Hola. Quería que me pusierais la canción de Amor a Mar de Camilo VI, ¿vale? Bueno, pues el programa es fabuloso. Buenas noches, adiós. Buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. Hola. Soy Rosa y llamo desde Huelva. Mm-hmm. En primer lugar, te quiero dar la enhorabuena por el programa, que lo estoy escuchando todas las noches y me está gustando. Y quiero que me quisiera escuchar la canción de Camilo VI, El amor de mi vida sigue siendo tú. Mm-hmm. Y buenas noches y adelante. Adiós. De Alicante. Hasta luego. Hola, buenas noches. Mire, que estoy llamando ahora directamente, que estoy escuchando el programa, son las dos, país 10, y, sí. Y es que me había quedado. Mira, ya llamé unas pocas de veces, pero no me han puesto nunca sí, la mujer, canción. No sé si es que me sí. La pone más tarde y me quedo dormida, que es que no la escucho. Quisiera, por favor, que me pusieran ahí la canción Madre de Camilo VI. Y muy buena hora por el programa y que me gusta mucho y buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted por llamarnos. A ver si ahora la cogemos despierta. Y madre por madre no he encontrado absolutamente nada. Entonces hay varias canciones que han sido pedidas por los oyentes a través del teléfono en varias ocasiones distintas. A ver si a usted le gusta la próxima, la que vamos a escuchar enseguida. Este es el contestador de A la Carta. 900-844-643. A la Carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, soy Conchi. Quería que me pusiera la canción de Camilo VI, Melina, porque me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Camilo VI.

suena esta versión porque es completamente nueva. Esta tarde vi llover. Por cierto, va a hacer frío, ¿eh? Ya esta próxima semana van a bajar bastante las temperaturas. Tamara y alguien más. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas tú. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Daba besos a su amor ilusionada y no estabas tú. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. ¿Por qué corrían? Seguramente de la lluvia. Si no estaba ahí ya, a lo mejor era bueno. Nuevo disco de Tamara, esta sevillana maravillosa y ese trovador del alma que todos conocemos como Moncho. Un disco que se acaba de lanzar, lleno de repleto de boleros, de canciones que dominan a la perfección ambos, tanto Tamara como Moncho. Tenemos pendiente a Roberto Carlos, a Lady Laura, no se nos olvida, ¿eh? Después iremos con todo ello. Hola, buenas noches. Mira, soy Paco de Sevilla. Hola, Paco. Yo quisiera escuchar una canción que se llama Búscame. Vale, Búscame. Esto es de José Luis Encina y Mari Carmen Segura. A ver si por favor la puedes encontrar por ahí, porque es que yo me llegó un día a casa, la presté y la he perdido. Y no la he vuelto a recuperar, ni la he vuelto a escuchar por ningún sitio. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Bueno, dicen, buenas noches, que hay dos tipos de tontos. Los que prestan los libros y los discos y demás, y luego los que los devuelven. Nah, es broma. Yo también he prestado discos y los he perdido. Y además, recuerdo que fue uno de Supertramp, en vinilo, el doble LP de París, que fue comprarlo, prestarlo, y nunca más volví a verlo. Paco, a ver si va a ser esta. Búscame, colores, luces ardientes, viejos carteles y en las paredes, unos que salen y otros que vienen. Solo falta que la orquesta suba a su sitio. Las ilusiones para esta noche se harán posible tras su sonido. Cuando el baile comience ya me habré ido, pero dejaré pistas para probar todos tus sentidos. Cuando el baile comience ya me habré ido. Sigue mi amor, sigue mis latidos. Por eso búscame, amor mío, búscame, te digo, búscame hasta las luces de la mañana. Por eso búscame, amor mío, búscame, te digo, búscame, porque esta noche bailo contigo. Noche es noche, todas las bellas pierden zapatos para que pueda seguir los pasos de la leyenda. Míralas con buenos ojos, solo son parte de un viejo juego que nunca falten pistas de amor, el rastro de estrellas. Cuando el baile comience ya me habré ido, mi perfume en el aire, la puerta abierta será mi signo. Baila hasta el fin de esta noche de pasión. Bueno, pues espero que esta haya sido la canción que quería Paco desde Sevilla. Esto es A la Carta. Esto es Canal Sur Radio. Y quien está por aquí, Juan Antonio Jurado, deseando que ustedes nos llamen. Utilicen las vías de comunicación, que son varias. Los teléfonos 900-844-643 y el 954-46-7057. Escuchando las canciones que forman parte de la banda sonora de sus vidas. La vida es como una caja de bombones. Y nunca sabes qué te va a tocar. Nosotros, en cambio, aquí sí que lo sabemos. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. A través de Facebook, Juan Manuel hace algunos minutos decía: buenas noches, escuchando como siempre tras el otro programa de RAI. Ah, El País de los Sueños se refiere. Juan Manuel, gracias, hombre, por escuchar. No sé cómo no te cansas de mí después de 6 horas de micrófono. Y Noelia Zarzuela Carrasco, que dice: hola, esta noche me gustaría disfrutar, escuchar Color Esperanza de Diego Torres. Muchas gracias. Pues esa es la canción. Vamos a escuchar inmediatamente. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina y mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y Torres, otro de los clásicos de este programa, que llevan en tela ya varios días, ¿eh? Y que cuenta con el mayor número de productores que jamás ha contado en la radio. Son todos ustedes los que nos escriben a través de las vías de comunicación que, como saben bien, siguen abiertas. Hasta las 4 de la madrugada, Diego Torres, Color de Esperanza. Era una de las músicas que nos llegaban a través de Facebook. Ya saben, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Hola, José Antonio, mira, jurado, me encantaría que me pusierais la canción de Roberto Palma, El gato que está triste y aso. Gracias, muchas gracias, y gracias por el programa y por todo, gracias. Gracias a ti por llamarnos. La canción de Roberto Carlos ha sonado hace poco tiempo, sonó ayer, creo recordar. Entonces, si no tienes inconveniente, podemos disfrutar de la que hizo Tamara no hace mucho tiempo, si te parece bien. Así que de gatos vamos. Mira que a mí no me gustan los gatos, a mí no me gustan ni los hidráulicos siquiera. Pero ¿qué le vamos a hacer? Tamara, gran música, Roberto Carlos, a la carta, Canal Sur Radio en Andalucía. Cuando era una niña, qué alegría, jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mío, un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche. La vida, no lo sé. Triste y además azul. Un gato azul, desde luego, es para estar triste. Esa es la verdad. Roberto Carlos, el constructor de esta canción. Roberto Carlos Braga, que nació en un lugar de Brasil que se llama Itapemirim, en abril del 43. Más de 100 millones de discos vendidos y un montón de canciones deliciosas. Por ejemplo, él fue el autor de esta canción, que ha sido recuperada por Rosario, Tamara desde Sevilla. Bueno, realmente Tamara vive en Barcelona desde hace años. Y, por supuesto, las que ha hecho Roberto Carlos vienen en estudio o vienen en directo. Otra de sus canciones está pendiente. Recuperamos, recordamos la llamada de nuestra oyente. Hablamos de Lady Laura. Bueno, entonces, Juan Antonio, mira, me gustaría escuchar la canción de Lady Laura. Gracias. Genial. Vamos con ello. ...900-844-643... uno de nuestros números de teléfono. El siguiente es 954-4670-57... Lady Laura, Lady Laura, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady,

veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, un hombre que ha tenido mala suerte con las mujeres, y no porque lo hayan abandonado, bueno, lo han hecho, pero no, desde luego, intencionadamente, faltaría más. El caso es que el cantante ha sufrido muchos golpes muy duros, ha perdido a dos mujeres importantes en su vida. El cáncer se llevó a su primera mujer, a Clenice Rossi, en 1990, y 9 años después también fallecería de cáncer su segunda esposa, la pedagoga María Rita Simoes Braga, con quien se había casado pues solo 4 años antes. Una historia muy especial que vivieron para estar juntos, y cuando al fin lo lograron, llegó esa enfermedad y ella murió. De hecho, desde entonces, Roberto Carlos dedica cada espectáculo, a cada concierto, al terminar, a su segunda esposa, a María Rita. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Pues lo dicho, en 6 minutos llegan a 1 en punto de la madrugada. Tiempo para la información que está preparando cuidadosamente en la redacción de los servicios informativos de esta casa, Canal Sur Radio, Natalia Barnés. Hola, soy Concha. Espero no ponerme muy pesada. No, y ahora os lanzo un reto, porque es una canción que a mí me encanta, que no la oigo hace años, que yo la he oído en Canal Sur Radio, ¿eh? Sí. O sea, que no sé si la tendré en vuestra discoteca o como se llame, y que lo único que sé es el título, que era o besos tan dulces como el vino o besos más dulces que el vino, y que el señor que la canta no sé quién es. Desde luego es muy antigua, porque yo la he oído en la radio, y puede que esa canción, bueno, es que no calculo los años, por lo menos 30 años, porque yo era una niña y la escuché en un programa, una historia muy larga, en un programa de Radio Sevilla, y la oí, y me quedé siempre con esa canción. Bueno, pues se llama así, besos tan dulces como el vino o más dulces que el vino, y si pudiera tararearla un poquito, es un reto para ustedes, ¿eh? Sí, yo recojo el guante, pero... Es que ahora hablar se me ha ido. Desde luego, además de oyentes y productores, tenemos una cantidad de cantantes intrépidos tremenda. Bueno, pues verá usted, yo he estado buscando, según esos datos, por cierto, mar y tierra, por todas partes, y la única unión que hay entre el vino y los besos, por lo menos en toda la tarde que estaba buscando la canción, corresponde a Javier Ruibal, pero es un tema que yo creo que no tiene 30 años, ni muchísimo menos. Así que seguiremos buscando, no obstante, pero el tema de Javier Ruibal, este andaluz de pro, no está tampoco en nada. Con él llegamos prácticamente a 1. Hasta las 4, Juan Antonio Jurado en antena. A la carta, Canal Sur Radio. Que me muera si no te quiero yo. Me hace tu cuerpo entero de carrerilla, el mapa de tus lunares, las vueltas que da tu pelo, la forma de tu rodilla. Y cuanto más tengo, más quiero yo. Ay, te paso la noche en vela, pa' mirar como un chiquillo, cómo se pone la luna por detrás de tus cabellos. De ti me emborracha. hace tu cuerpo entero de carrerilla. El mapa de tus lunares, las vueltas que da tu pelo, la forma de tu rodilla. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Unos 12.000 turistas han llegado este sábado al puerto de Málaga a bordo de 4 cruceros. De estos, cerca de 7.000 inician o finalizan su viaje en la capital de la Costa del Sol. El resto solo se queda unas horas. Sin embargo, este incremento del turismo de crucero no lleva aparejo un beneficio económico. Comerciantes y hosteleros del Centro Histórico de Málaga han notado una mejoría, pero no lo suficiente. Es lo que dice Trinidad Fernández Vaca, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro de Málaga. Tú sabes de dónde viene el barco y sabes de dónde vienen ellos y a quién le estás vendiendo. Si son italianos, los italianos son muy parecidos a nosotros. Compran, aunque sea poca cosa, pero compran. Y además, por lo menos entran, preguntan, o sea, tienen idea de comprar. Hay otros que es que ni siquiera entran, ¿eh? Ya puede, vamos, que no. Más cosas en la línea. Continúa el encierro de los trabajadores de la residencia de tiempo libre. En total son 128 personas, de ellas 24 fijas discontinuas que han sido despedidas 3 meses antes de la fecha prevista. Los trabajadores temen que esta medida sea un anuncio del cierre definitivo de la residencia. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, intervendrá este domingo en un acto electoral en La Coruña, dentro de la campaña electoral autonómica de esa comunidad. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, acude a apoyar la candidatura del socialista Pachi Vázquez en Pontevedra. Y en el último domingo también de campaña electoral vasca, hoy presencia en Euskadi de los secretarios generales del PSOE y del PP, Alfredo Pérez Rubalcaba y María Dolores de Cospedal, respectivamente. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, ha organizado también un mitin en el Boulevard de San Sebastián. Del exterior hay una noticia de última hora. El presidente de Mauritania ha sido ingresado en un hospital militar de la capital tras sufrir un intento de asesinato cuando viajaba en coche por el norte del país. Sufre, según fuentes oficiales, varias heridas de bala, pero podría haber sido un ataque erróneo, es decir, que no fueran las balas